gusta, paisano. ¿Ah? ¿Quieren morir? Ya. Yeah. Sí. Es Castellanos. Háblale. La saga. El que los borra. For life. Lil Su. Yo, it's Mark. Escucha ahí, Kid. Mark. La serie de su don divino, hijo. Ya unos cuantos se dejaron ver. Estaban locos por verme caer. Lanzaron dagas en llamas, almas de Lucifer. Amenazaban con armas, querían mi fallecer. Pero acá ninguno se salva del karma de su ser. Arrodillados se arrastran con la traición. Atormentados por la carga de culpa que abraza su rencor. Arrepentidos vendrán en busca de perdón, el cual nunca conseguirán por su falta de honor. No tienen códigos, el cuero rajan y hablan paja de otros tipos en público, todos eufóricos. ¿Cuál calle, estúpido? Son económicos. Vendiste tus palabras a un técnico a precios módicos. Se creen insólitos, no, solo son fanáticos. Del chisme y del morbo de los incógnitos. Ahora es lógico que nadie los rescate. Y se quedaron sin chivo y sin mecate por mongólicos. Somos de un sitio frío donde se vive caliente. En él la muerte pasa arrogante y sonriente. Donde miradas serias se camuflan con lentes. Y la gente bla, bla, se muere de repente. Lúgubre, cutre, territorio muy vil. Deseos ambiciosos, mortales y muy hostil. Corazón de plomo, frases bañadas en cromo. No se aceptan traicioneros haciéndose promo. Yo sé que has visto un pavo relleno en el horno, pero nunca has visto un traicionero derretido por plomo. Sorpresa, llegó el que la leche en la boca te echa. Si te arrechas en la cara sentirás más que flechas. Que tú eras sapo, yo ya tenía sospecha. Y por eso sigo caminando solo hasta la fecha. Tú tienes fama de que eres prende mecha. Niño de teta, vine pa' quitarte feo la careta. Rescata, más underground que canela con malta. Luego que una pussy se deje llevar y abra las patas. Esto suena más feo a que te roben en Caracas. Por eso me mantengo siendo un MC muy lax. Sal del medio, deje la mierda y sea serio. Suelta la chola que no hay convenio. No te vuelvas loca y controla tus improperios. Que tú el que choca va pa' la cola del cementerio. Sal del medio, deje la mierda y sea serio. Suelta la chola que no hay convenio. No te vuelvas loca y controla tus improperios. Que tú el que choca va pa' la cola del cementerio. Recuerda que una urna pa' una foto no es la mejor pose. Thank you.